Hola Pepe y audiencia de Farco Satelital, barrio de Pie Rosario, después de una asamblea con representantes de 35 barrios que unen a 1.800 familias, ven con suma preocupación esta realidad que no pidieron. Por eso ayer, 6 de abril, fueron a reclamar por los planes Argentina Trabaja, microemprendimiento para los más jóvenes y que aumenten la asignación por hijo. Karina, vocera de la organización, ve una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. La preocupación es grande de los vecinos, muchos siguen sin trabajo, la presidenta sigue hablando del programa Argentina Trabaja, se sigue desenvolviendo en algunas provincias y en la nuestra seguimos sin novedad. Y también pedimos que se pueda aumentar la asignación familiar. ¿Cuánto reciben las madres por asignación por hijo? Las compañías están recibiendo 180 pesos por hijo, claro. De lo cual les tienen que dar de comer y mandar a la escuela. Es algo completamente insostenible y muchísimos jóvenes lamentablemente tienen que dejar la escuela porque las mamás hay que priorizar el alimento de cada día de los chicos. Y lo que pedimos también es microemprendimiento para que los jóvenes puedan trabajar. Nos dice también por qué no llegan los planes a Santa Fe y a Rosario. El programa lo tiene que bajar Nación y debido a que nuestro intendente y nuestro gobernador no son EJ, como quien diría, lamentablemente no baja el programa en nuestra provincia. ¿Y quién es el responsable de que esto suceda? Del gobierno nacional. Desde Rosario, cuna de la bandera y de Aire Libre Radio Comunitaria, informó Daniel Berretoni. Operó André Núñez.